Radio La Bemba, voces que avanzan. ¿Cómo está Nancy, ustedes? ¿Qué tal, Papo? ¿Bien? Bien, ¿chicos? Bien, todo bien. Todo fenómeno, esperando la primavera. Esperando la primavera. ¿Cuándo empezó la primavera? El lunes. Vi a alguien en un parque tomando mate, tomando una haciendo gaseosa. ¿Haciendo el picnic? Haciendo un picnic, nadie. Epa, no vi yo estuve, a nadie. Yo estuve, sí. Yo cuando era joven, mal el día, me iba a hacer picnic igual. No, yo fui a la mañana, me puse el mantelito en Palermo. Ah, qué bien. A la orilla del lago. No, qué ordenadito, con el mantelito. Me llevé la galletita, el balactal, todo. Qué bien. Con el sándwich, ¿no? Y salchichón, todo. Bárbaro. Y el mate ya, tenía. De sí. Salchichón, ¿sabes? Sí. Ya no. ¿Hace cuánto no como salchichón? Sí, sí. No, yo fui. No, solo fui, ¿no? Me fui para hacer el pin. ¿Hace cuánto? ¿Comés no? Jamón nada más. Sí, estaba últimamente comiendo jamón, pero ya, un salchichón sí. Vendría bien. Un salchichón, ¿no? Yo te entiendo. Buen día, Papo. Buen día, compañeros. Buen día, Carlos. Apareció Carlos. Apareció Carlos. Recibió. ¿Qué tal? Muy buen, buena primavera. Contento porque la primavera, la verdad, me trae alegría. El señor aire y sol, porque usted trae alegría al programa. Sí. La cuota alegre, sí, siempre, ¿no? Siempre. Obvio. ¿Cómo le va, Doleo? Bien, fenómeno. Esperando la primavera, porque sí. Todavía no pude salir de picnic. No pudo salir de picnic, no hizo como yo, que fue a Palermo, ¿no? Con el mantelito, qué prolijito. Me agarró la llovizna, no sabe lo que fue, se me mojó el pan lactal, todo. No me digas. Fenómeno, ¿no? Hice cualquier cosa, hermano, ¿no? No sabes. Bueno, pero por lo menos me miraban, hizo el picnic. Me miraban ahí los tipos, ¿viste? Los que están en bicicleta, ¿viste? Los policías, sí, esto. Los policías. Me miraban y dijiste, está loco. Pero yo hace, me imagino, ¿viste? Porque fue con un mantelito, claro, pelijito, no, todo. Terminó de carpa el mantel, porque lo puse, ¿viste? Con un árbol, lo até un árbol y terminó ahí. De carpa, claro. Qué bueno. Lo hice en el pasto, pero el picnic, qué buena, ¿viste? Idea, ¿eh? Y bueno, para no mojarme, ¿viste? Claro. Sí, ¿solo, Papo? Solo. Me miraban mal, ¿viste? No, usted raro me miraba, raro. ¿Mucho alcohol? No vi nada, no vi nadie. No había nadie. Estábamos solos. No vi una persona ni paseando un perro, nada. Nada, Una soledad vía, no sabe. Bueno, señor Martín, lo tenemos de vuelta acá con nosotros. Bien, usted. Buen día, compañeros. Qué suerte, Martín. La seriedad, ¿no? Que corresponde, ¿no? Obvio. No, para nada, ¿no? Usted es una persona alegre. Soy alegre. Usted es alegre, sí, señor. Sí, acuota, ¿no? Acuota. Bueno, señores, vamos a comenzar con todo esto. Mientras la tengo a Alicia al lado, no sé qué está haciendo, le está acomodando el micrófono a Martín para que hable mejor, ¿no? Porque usted tiene buena voz para hablar, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a la consigna y no la hacemos tan larga. ¿De qué te gusta? No, mejor no. Esta no. Esta me la mandaron cambiada. No. Ahora sí, la tengo bien. La actual. Porque yo me olvido por ahí. ¿Qué es lo que te aburre y qué te divierte? La consigna de hoy. ¿Qué es lo que Epa. Te aburre y qué te divierte? O sea, para mí, lo que te divierte es todo lo contrario, lo que te aburre, ¿no? Obvio. Pero por ahí son cosas que te aburren unas cosas y otras cosas te divierten. O por ahí te divierten, te dejaron de divertir y te aburren. Y sí, no, por supuesto. O sea, no, hay etapas en la vida. ¿Qué le divierte, por ejemplo? A ver, vamos a poner un caso, un día, ¿no? Ocio, ¿no? Que tenga ocio. ¿Qué le divierte a usted? Nancy. ¿A mí? Sí, lo tenía divierte. Pensado, ya lo tenía diagramado esto, o solo saca acá ahora lo porque tiro bueno, así. Delire. Espontáneo. Nancy. No, me divierte mucho estar con mi hija. Las charlas que tenemos, ¿qué profundas, hace, nos reímos. No, charlamos mucho. Charlan. Sí, nos reímos sobre temas varios. ¿Sexo? También. También hablan de sexo. Sí. Es importante, ¿no? Hablando no, por supuesto, sexo, entre no, madre e hija. No, o las cuestiones técnicas, ¿no? No, o sea, obvio, siempre hay un respeto. Claro. Siempre, no, por supuesto. No, siempre hay una distancia. Exacto, obvio. Sí, todo con distancia y con respeto siempre. Por supuesto. No, más vale, ¿no? ¿Y qué más? Digamos, aparte no, de charlar con su hija, ¿no? Cosas de la vida. Las cosas de la vida. Sí, porque, no sé, me estoy conectando más con el día a día y las cosas más pequeñas que antes no disfrutaba, ahora sí las disfruto. Y me alegran. Sí, mire usted, a mí me pasa lo mismo, con cosas pequeñas que después voy a comentar, ¿no? Lo último, digamos, cosa que me divierte, ¿no? Dígame, Martín, ¿usted qué le divierte y qué le aburre? ¿Y qué le aburre? Espere un a mí, ¿sabes lo que me aburre? Los Simpsons. Los Simpsons me reaburren. Los Simpsons, no sé siempre por qué. Siempre el gordo haciendo tomando. No, sí, cosas, cerveza, no sé. Emborrachándose, ¿por siempre qué borracho. Me aburren, exacto. No, no están en mi. La, en la mi mujer temática. Que lo reta. Bueno, lo reta la mujer, ponele la pelota, ¿no? Échase la no, él hace la suya, él obvio. Hace la de él, ¿no? Sí, se levanta así con la boca mojada, todo. Sí, bueno, sí, pero es un programa que me aburre. Le aburre mucho, los Simpsons, sí, le aburre totalmente. Los a usted, Martín, dígame qué le divierte. ¿Qué? No, en este orden iba. ¿Qué le aburre y qué le divierte? En este orden, ¿no? Sí. Ah, ¿qué me aburre? El día domingo. El día domingo. Epa. El día domingo es un bajón, ¿no? El día domingo. Es bajoneta. Es un día depresivo. Sí, es un día no debería existir. Es un día que no debía de existir. Todos tienen más o menos la misma. Vos sabés que yo tenía un cliente que era criminalista. Sí. Y me contaba que él iba a ver los cadáveres. Ajá, minuto. Los días de más trabajo eran los domingos. ¿Sabe una cosa? La gente más se suicidaba. Pero ¿sabe una cosa? Un tipo que iba a limpiar los crímenes, el otro día estuvo en televisión, le pagan 3.000 pesos la hora al chabón. No me diga. Sí. Iba a limpiar todo ahí, qué sé yo. Epa, bueno. Dice que después no se puede comer un asado. Y no, ¿no? No sabe. No se puede comer un asado, el tipo. Y verá cada cosa obvio, ¿no? Sí. Pero 3.000 pesos por hora paga el chavo. Le pagan pero al chavo. Sí, iba ¿usted iría a limpiar todo así? No, qué sé yo. No, yo limpio otras cosas, pero. También tan asquerosa como un cadáver, pero bueno, qué sé yo. Cosa mía, ¿no? Sí, obvio. El baño lo tengo más o menos como una escena criminal, ¿no? Así, ah, ¿no? Sí, todo medio. Sí, todo medio enchastrado, sí. ¡Opa! Sí. Me cuesta limpiarlo. No sí, iría a su baño, yo. Que no agarra la lavandina, no agarra nada. Quedó no negro me el inodoro, sí, me quedó negro. Mr. Músculo. No, Mr. Músculo. Auspicia a este bloque. No, Mr. Músculo tiene que agarrar una más y romperlo directamente. ¿No? traer uno así al hombro, un inodoro, me dice, toma Mr. Músculo y lo pone, ¿viste? Claro, un inodoro nuevo. No más me o menos. Diga. No fuimos de tema, ya no fuimos sí, a la limpieza, no fuimos. ¿Le divierte limpiar a usted? A mí sí, sí me gusta limpiar. Hay una cosa que le divierte, se da cuenta y no descubrió todavía por qué lo divierte limpiar. ¿Por qué le divierte limpiar? No sé, porque después es una gran grado personal, ver todo ordenado, todo en su lugar, limpito, sí. Oler ese perfume. ¿Usted ¿no? agarra la obsesión a medianoche para hacer la limpieza? No, antes me agarraba a medianoche. Antes ¿no? sí, no, sí, pero ahora no, todo. Limpio. Hay gente que le agarra así. Me gusta la mañana limpiar. Sí, no sé, mi mujer ponía lavarropa a las 12 de la noche. Tenía toda la noche, yo se dormía y tenía... Decía, el lavarropa me decía, decí Maradona. Me hablaba, era como que yo le escuchaba claro, la voz, no, decí Maradona. Me hablaba así. Se conectaba con el lavarropa, muy bien. Era una cosa de loco. Bueno, y usted, digamos, ya me dijo... Leo, acá, estamos ahí en ese lo orden. Que más sí. Me aburre y. Martín, mira bueno, cómo nos dirige el programa. Bien ahí. ¿Qué le divierte, Martín? Porque le aburre el domingo. ¿Qué claro, más, ¿y qué le divierte? Me divierte las cenas en familia. Las ¡ay, cenas qué en bueno! Familia. Todo familiar, lindo, ¿no? Parece que sí. Todo el mundo con la tenemos familia. Tenemos esa lo temática. Con Nan. Bueno, está bien, ¿no? ¿Qué sé yo? No. A mí me divierte salir de paseo con mi hija. Salir de ¡ay, paseo, qué lindo! Y con el novio me divierte. Lo que sí me aburre y odio es ir los sábados a la mañana al supermercado con mi mamá y hacer la cola. Ajá. Con los changuitos y que está delante tuyo tiene el chango lleno. Sí. Siempre. Y empieza, siempre. Hay un solo cajero y no atiende. No le dijo nunca que tiene una sola cosita. Le dice, mire, señor, paso con esta cosita. Ah, no, sí, no tiene la cara para decirlo, yo sí. Vos sabés que... Yo lo digo. No, nosotros, pasa que nosotros llevamos mercadería para la semana, pero me aburre hacer la cola. Ajá. Y esperar en la cola. Es más, mientras está mi vieja buscando mercadería, sí, yo ya estoy haciendo la cola. ¿Está haciendo la cola usted? Yo ya estoy haciendo la cola. ¿Usted es colero, así cobra, no? Sí, colero, así en el supermercado. A mí no me gusta. Mire usted. Pero me divierte salir de paseo con mi hija. ¿Le divierte ir al supermercado? ¿Le divierte? No, le divierte. ¿Se sube al changuito? ¿Usted tiene una? A mí me decía mi mamá el changuito. Estatura que puede ir sentadito. Qué tierno, ¿no? El niño arriba del chango así le dice, bueno, al cajero le dice, mira dónde está, ¿viste? Comiendo pochoclo, ¿qué era? Mira, un metro y medio, ¿qué querés? Comiendo una papa frita, ¿viste? Lo digo, el paquete de papa frita en changuito. Sí, y bueno, sí, no, pero entraría justo, ¿eh? Vamos a dejarlo a Carlos a ver qué es lo que dice. Con Carlos, sí, porque esto ya se nos fuimos de más. Es bizarro. Es muy bizarro, sí. Bueno, a mí me aburre, no me aburre nada, sinceramente. Nada le aburre. Encuentro algo de la lectura, ¿no? Algo productivo y positivo en todo. Sí, en todo. Y que me divierta, por ejemplo, sí, la lectura. La lectura lo es algo que me gusta. Sí, es algo que más o menos atisbo. Y me apasiona. También me gusta mucho averiguar sobre, qué sé yo, los alimentos, sobre distintos temas variados. Los alimentos, mire usted. Sí, alimentación consciente. Ahora un poco tal vez hable de eso en el Áncora de la Sapiencia. Pero también me divierte el ejercicio físico, encontrar diferentes posturas. Para superarme, pensar en la comida que vamos a comer, hablar con mi hermano. Tiene buen físico, usted lo vi en la playa. Sí, muchas gracias, papá. Y la verdad que es admirable. Tiene un tatuaje. Anda acá, mirando los físicos. Tengo lo miro, ¿qué problema? De los chicos. No, pero eso me ha acusado homosexual a mí, escúcheme. No, inclusive, por favor. Si puedo ser homosexual, lo soy, lo sería. ¿Qué problema? ¿En serio? Bueno. No me haría ningún problema. Bueno. Ahora sí, pues decirlo. Okay. Mire, yo no voy a hablar hoy, ¿eh? Dígame, usted tiene un tatuaje atrás, ¿qué dice el tatuaje? Tengo un tatuaje que dice Nach, que es Nach. ¿Cómo los Nacho? Es un rapero pensé que era los Nacho. De España. Pero en total tengo 10 tatuajes. 10 tatuajes, mire usted, está tatuado bien. Y también lo que me gusta mucho es meditar, me divierte, es una conexión. Ah, la conexión es divierte. Sí. Mire usted, no sabía. Mire usted, bueno, más o menos tenemos una idea, ¿no? Más sí, o menos. No, obvio. Mira, a mí lo que me divierte, vamos a poner lo que me divierte. ¿Qué es? Usted no lo va a creer, pero a mí me divierte mirar las aves, de repente. Ah, qué bueno. Es observar algo... las aves. O sea, soy muy observador de las aves, ¿vio? Con el tordo, el tema del tordo. ¿Sabe lo que hace el tordo? Le roba la cría, le come la cría a los otros pájaros. Mire usted, ¿sí? Que es malo. El tordo, cuando veo un tordo así, trato de espantarlo, le tiro piedra, ¿vio? Porque hace ¿y el carancho que apareció en carancho? Ah, apareció en carancho. ¿Se da cuenta usted? Sí, sí, se sí. Come sí, las sí, mascotas. Sí. Pero esos caranchos los tiraba alguien para comerse las palomas, ahora sí, no los quieren más, ahora dice que es plaga. Ahora ya no quieren el carancho. ¿Qué carancho, no? Bueno, acá tenemos ¿Qué pasó? Faltan el que vela, ¿no? Epa. Es romántico esto. Qué lindo, ¿no? El momento romántico, señores. Del programa. ¿Qué dicen ustedes? Mira estas cositas que tienes tú. Oye. Oh, yeah. Bueno, señores, vamos a nuestra sección que corresponde a la serie. Ubicamos acá. Que es el Áncora de la Sapiencia. De la Sapiencia. Sí, señores. Qué bien. Con Carlos A, que ahora mire cómo se pone en el micrófono y cómo las manos las pone así. Me encanta. Es un amor hablando. No cierra los dedos así, de esa forma. Sí. Ah, bueno. Da paz a hablar con este muchacho. Me tiré loco, Carlos. Pido permiso, compañero. Muchas gracias por el espacio nuevamente. Mire usted. Hoy estuve averiguando un poco qué podía traerles. Algo que sea de su agrado, algo que ayude. Que deje algo, ¿no? Intentar de eso. Y bueno, estuve pensando. Yo hace poquito vi una conferencia de una muchacha, Susan Powell, que es una. Sam Powell. Una muchacha muy destacada en su ámbito. Ah, Sam es muchacha, Sam. Sí, es una chica. ¿Cómo el hijo de Sam? Mira usted. No sé la Susan. Susan, claro, Susan. Y bueno, lo que ella hablaba es cómo comenzar un día consciente y saludable, cada día. Cómo puede ser una forma de pensar, una manera de enfocar el día. Uh-huh. Y lo que decía es, por ejemplo, también lo que pienso, es ¿qué es lo primero que pensamos cuando abrimos los ojos? Cuando abrimos los ojos. ¿Con qué nos conectamos? ¿Qué es lo que nos conecta al día? Y un lindo pensamiento puede ser el agradecimiento, es decir, tengo la oportunidad de aprender algo, de conectarme conmigo mismo, de transmitirle algo a las personas, de aprender, ¿no? Y es una manera, a mí me gusta mucho cuando me levanto, me puse una pizarra, un cartel que tengo ahí a la izquierda de mi cama, que cada vez que abro los ojos, miro para allá, que dice, hoy es, subrayado el es, un gran día. minutos. No, hoy va a ser un gran día. Por eso es una manera de posponerlo para el futuro y así nunca llega, sino asegurar hoy es. Hoy es un gran día. Esa es una manera de ya arrancar bien el día. Usted se levanta y ve esa frase. Sí. Está bueno. Lo primero también que me gusta hacer es orar, o sea, agradecer. ¿Sí? Si uno no cree en Dios, puede agradecerle a la fuerza de la naturaleza. Sí, obvio, un ser supremo que cada uno yo miro adquiera, mar, ¿no? Yo miro al mar y agradezco, o así, ¿no? Como Poseidón. Agradezco. Medio loco, ¿no? Pero está yo, buenísimo. Agradezco al mar, ¿no? Cosa ¿lo ves seguido al mar, natural. Papo? No, pero tengo una amiga en Santa Teresita que me invitó. Voy a ir al verano porque en invierno no da ahí, ¿no? No da para meterse, ¿no? En verano voy a ir, sí, Santa Teresita. Buen surfarlo. Pero no hice motoesquí en Miami. Mira qué loco, te estoy contando. Pero no, nada que ver, no, en eso no. Es solamente observar el mar, meterme un cachito, pero observar el mar y admirarlo, ¿no? Sí, transmite aparte como una pureza y una fuerza el mar. ¿De tu pizarra tenés otra cosa, Carlito? A continuación lo que hago es, bueno, ir al baño. Eso es una manera agradecer que uno puede tiene la posibilidad de drenar lo que no sirve en el cuerpo. Ah, eso es bárbaro. Usted sabe que uno agradece a veces, y tiene razón esa postura, ¿eh? Porque yo largo uno bueno y ya lo miro, digo, mira qué agradecimiento, qué obra de arte. Da ganas de sacar una foto, mire usted. A veces sí, pero no, qué sé yo. Bueno, mostrarlo, mire usted qué obra, ¿no? Y el último tip que podemos tomar para el comienzo del día es la primera persona que nos cruzamos. ¿Cuál es la intención que le transmitimos? Ajá. Si estamos contentos de verlo, si le transmitimos esa energía de decir... acá estamos de nuevo, vamos a compartir este día, vamos a desayunar algo, vamos a crecer juntos. Eso está bueno. Esa usted, fuerza. Mira usted, está bueno. Si yo veo el encargado, digo, vamos a crecer juntos, ¿viste? Para que transmita buena onda, pues el tipo se está cagando frío manguereando la vereda. Yo le digo al encargado, mire usted, le digo, no fue nada. Vamos onda, a crecer usted, juntos. Porque está manguereando, ¿viste? Así el tipo manguería así, ¿viste? Qué bien. Eso está bárbaro, ¿no? Qué lindo. Sí. ¿Sabes que lo voy a poner en práctica? Ajá. Me gusta eso, no sé. Le gusta. ¿Qué piensa usted cuando se levanta a la mañana? Digamos, ¿qué hace? Digamos, ¿qué es? Como que hablo, mira una frase, usted en el espejo. No, es bueno el espejo. Son 10 minutos que. Sí. Como quedo y no. Ajá. Me molesten. Mire usted. Corta, así Martín, ¿qué piensa usted cuando se levanta? Así, digamos, como Carlos, mira una frase, usted mira el diario, ¿qué hace? Lo primero que hago, miro mi Virgencita de Luján. Mire usted, eso es muy espiritual. Que es bien, sí. ¿Usted qué piensa? Dígamelo, Leo. Bueno, yo miro a San Expedito también. San Expedito, qué bueno. Otra posición espiritual. También. Le damos la razón a Carlos acá, digamos. Muy milagroso. Sí, a mí me ha ayudado mucho. A ver, que comparta. Me ha ayudado mucho San Expedito. Y todas las mañanas. Sí. Estoy atento a su estampita. Ajá, mire usted, no, es bárbaro eso, ¿no? Yo le voy a decir una cosa, pienso, es medio capaz que no tiene nada que ver con. Va, qué sé yo le digo lo que pienso a la mañana cuando me levanto. 3 sándwiches de queso que tengo arriba de la heladera. Es medio material lo que le hablo, ¿no? Pero a mí me parece muy espiritual eso. Y bueno, cada uno es que la comida tiene una carga espiritual. Es una manera de que nos conecta con nosotros. Por aparte, eso usted me dice que es una frase, me dice la Virgen, yo digo 3 sándwiches, que eso no tiene nada que ver por ahí, pero para mí es espiritual y agradezco a mi vieja por dejarme los 3 sándwiches de queso. Bueno, el gesto ya transmite espiritualidad. Ahí está. Aparte, entonces va, ¿no? Sí, sí, aparte la comida, una comida saludable o comida que sea variada, puede nos conecta con un nivel vibracional diferente, hace que el cuerpo y el organismo se sienta saludable, entonces tenemos la energía que queramos establecer, los objetivos que tengamos. Es muy, muy importante. Tiene que ver la mañana con el objetivo que planteemos en el día, tiene que ver la mañana que nosotros estamos cultivando ahí, ¿no? Absolutamente, es como estamos predispuestos al día. Nancy se toma, por ejemplo, 10 minutos. En esos 10 minutos uno puede crearse un panorama de cómo quiere enfocar el día. Si quiere, qué bárbaro eso, ¿no? Por ejemplo, cómo va a reaccionar ante los estímulos de las personas. Mire usted. Hay muchas maneras de mentalizarse. Es buenísimo tomarse 10 minutos para decir... Qué bueno eso, ¿no? Tomarse 10 minutos, ¿no? A veces, ¿no? Para mí es muy importante. Sí. Bueno, señores, vamos a la música, puede ser. Gracias por el espacio. Carlos, por favor. Es todo un placer. Es un gusto de haber escuchado su gusto y haber, aparte nos conecta con las cosas buenas. Tenemos un tema acá que pidió. Mejor buenos inventos. Eso puro cuento. Sombra y cerra bien el portón. Perdida, tus modernos inventos que son puro cuento. Tu vas partir avec ta copine, je suis très malheureux. J'ai pas d'argent et ma mère, elle habite très très près d'ici. www.lalemba.com.ar Alberti San Pedrito, el de La Fuente. El de y la el Fuente. De Kirchner. También. Y está el de viejito. De La Fuente. Mirá dónde nos fuimos, nos fuimos. Mirá dónde nos fuimos. Cualquier día. Hacer una ruta. Mirá lo que es la mente, ¿no? Como divaga, ¿no? Como en divaga. Flores. Sí, búlguero. Bueno. Señores, tenemos acá las noticias que nos importan. ¿No? Tenemos noticias, sí, que nos importan. Sí, obvio, nos importan. Que son las nacionales que va a comenzar en este momento. Carlos, aire y sol tenemos aquí. Air and Sand. Bueno, sí. Acá te traje una noticia de nacionales que sucedió en Entre Ríos. En Entre Ríos, ¿qué pasó? Dígame. Y pasó un arduo rescate de un caballo. ¿Un caballo? ¿Qué pasó con el caballo? Un pobre caballo. Un pobre caballo. ¿Qué le pasó al caballo? Bomberos voluntarios de la ciudad entrerriana de Ubay debieron socorrer al caballo que había quedado atrapado en las vías y no podía liberarse por sus propios medios. ¿Atrapado en las vías? ¿Qué quedó? ¿Pero cómo? ¿La pata le quedó? Exactamente, la tapa, la pata le quedó entre un hueco que había en las vías. Y lamentablemente, afortunadamente, perdón, el caballo no sufrió heridas graves porque... Pues venía el tren, ¿no? Por ahí. No. Venía el tren, ¿no? Seguramente dieron aviso y pudieron... Dieron aviso, porque si venía el tren, parar. ¿No? Yo le corto la pierna, No, para salvarlo, ¿no? Digamos que le corto la gamba. No, pero pará. Y a caballo zafa, porque preferible que le corte la gamba y no que lo agarre el tren. Obvio, no, hay dos. Más bien. Le corto la gamba y lo saco. Lo voy en el tren y le hace pelota. ¿Cómo es el tema? A ver. Pero si le avisaron al tren, se pudo salvar el caballo. Pero póngale que venía el tren. No me haga que no. Póngale que venía. Esto es la radio. Pero como dice Daniel, viene el tren. ¿Por qué le tengo que poner? Porque viene yo el tren. No le quiero poner. ¿Qué le hace al caballo? Pero paro el tren. Bueno, escuchen porque es interesante. Es una alternativa con el caballo, no con el tren. No, pero si el caballo se pudo salvar. Claro, en un momento al sacarlo se dieron cuenta que tenía lastimaduras, pero no eran graves. Y si se llegaba a fracturar tenían que sacrificarlo. Motosierra y se le cortó la pierna. Señor. Así que afortunadamente hay lo prótesis pueden sacar. Buena ahora, hay prótesis. Y yo quiero mandarle mis agradecimientos, mi buena intención a estas personas porque que se dedican a rescatar a los animales, ¿no? Porque hay muchos casos, yo vi muchos videos de gente que sacrifica la vida. ¿Sacrifica la vida? Por ejemplo, en África hace poco vi un caso, hay un elefante varado en un fango, de un elefante bebé. Hay que sacar un elefante. Sí, un hombre estaba en cuero. Que lo agarró las orejas y andaba así, tiraneando las orejas. Se subía arriba del caballo y lo pudieron sacar. ¿Qué el locura caballo? Sacar un elefante. ¿Cómo saca un elefante perdón. De su bañera, ¿cómo lo saca? Epa, entra. Lo empujo. ¿Entra? Póngale que entre. No sé. Usted dígame cómo lo saca. Dígame, ¿cómo saca un elefante de una laguna? ¿Cómo lo saca? Con una piolita. Espere que está pensando, déjelo pensar. ¿Cómo lo saca? Me agarraste muy frío. Bueno, pero dígame una manera. Tiene que haber una forma de sacar un elefante. De la trompa lo saca, lo tironea de la trompa. No es imposible. Puede ser. Por más fuerza que tenga, no lo va a sacar. No se va a mover. No se va a mover. Yo lo agarro con cinco caballos, ¿no? Más o menos, lo ato la oreja y le doy. De los colmillos. De los colmillos, no, porque no le va a doler por ahí. Es bravo usted, papo. No, pero con cinco caballos lo saca. ¿Sí? Bueno, pero en este caso, caballos, con dos personas o una persona lo pudieron sacar, ¿no? ¿Con sé? Dos personas lo sacaron. Claro, sí. ¿Qué animales? Hay un video que después falleció porque no pudo sostener. Ay, mi amor. Debe haber sido el estrés lo que le produjo, pero. Y es más, esta persona, el elefante lo atacaba porque pensaba que lo quería lastimar. Claro, claro, sí, no, vale. Obvio. Pero la persona no se rindió y perseveró. Por pero eso... era grande el elefante o era cachorrito. No, era un elefante chiquito. Sí. Ah, chiquito, bueno, chiquito bueno, zafa. Pero, es un gordito. Un gordito. Tendrá algunas toneladas igual. Porque igual sí pesa, obvio. Pesa. El elefante es el mamífero. ¿Nunca sintió un elefante en la espalda? ¿Un elefante? Sí, cuando uno a veces está acongojado, está. Siente como un elefante en la espalda. Un o sea, elefante. Es una... Una carga. Algo una carga. Claro, supuesto que yo pongo porque es lo que yo... Cuando estoy mal siento eso. Como que llevo un elefante. ¿No tiene un elefante en su casa con un billete en los colmillos? No, ¿sabe que el no? De la plata. No, está no bueno, compré. Sí, dicen que es blanco, ¿no? Con la trompita para arriba. ¿Sabe que yo arriba? Tenía un elefante de adorno que era grande así? Una obra de arte, la verdad, sí. Que es muy lindo. Y le afanaron los colmillos. No sé quién no fue. No me digas. Le sacaron los colmillos. Epa, ¿eran de marfil? No, eran. Ah. ¿Y cómo hace usted, Nancy, por ejemplo, para situar el elefante en el piso y subirse usted arriba en lugar que el caballo, el que el elefante? Ahí me la complica, ¿cómo es? ¿El elefante arriba del caballo? Yo no quería de subir. No, en lugar de que el elefante esté arriba del caballo, usted lo el elefante piso, arriba del caballo, no ¿cómo sé? Supera eso? ¿Cómo hace para...? No, y bueno, es, o sea, solucionando algún tema o... pero desgraciadamente yo eso es lo que siento cuando me angustio, cuando hay, qué sé yo, problemas. A Nancy es bárbaro, porque se la hacen complicada y la chica la hace simple, ¿viste? Porque yo no sé de qué está hablando en este momento. No sé de qué está hablando, yo me perdí. Estaban hablando de elefante. Problemas personales. Estaban hablando de elefante y terminó hablando de sus temas. Se da cuenta que lo hace simple. Ella habla, mete cosas, ¿no? Yo me quedé mirando y digo, ¿de qué está hablando esta mujer? ¿Viste? Yo no sé de qué está hablando. Bueno, pasamos el tema del elefante, vamos a otra noticia. Que Leo no va a dar, por favor. Pasamos a otra cosa. No se meta más, Nancy, en estas cosas. Dígame, estamos hablando de nación. Usted espere su turno, Nancy, bueno, por favor. Bueno. Dígame. Sí. Lo escuchamos, Leo, por favor. El Papa, qué energía que tiene, qué por favor. El Papa, ¿no? Sí, la verdad. Aparte, uno lo mira y transmite una paz en la cara. Sí. Es una cosa de loco. Estuvo con Fidel Castro. Qué bárbaro. Ayer fue recibido por Obama en la base militar en Washington. Sí, escuchemos una cosa, en el avión, tomó mate. Toma mucho mate. Toma mucho mate. Ah, toma mate. Con Obama, tomó mate también, porque Obama dijo. No, pero infusion. Obama estuvo muy bien en recibirlo. ¿Sabe cómo se dice mate en inglés? No. Green infusion. Oh. Infusión verde, sí. ¿Toman? Y más o menos encontré la traducción. Mucho té, mucho té. ¿Toman mate en Miami? Sí, se toma, los cordobeses, ¿no? Se toman, sí. ¿Sí? Y sí, por argentino hay hierba. Hay mineral, obvio, qué sé yo. Bueno, lo que quería decir es que Obama lo recibió en la base militar en Washington. Mire usted. Muy bien, muy Obama, bien. Muy bien con la mujer. Salió del protocolo, ¿verdad? Salió del protocolo. Mire usted. Después una multitudinaria misa. Ajá. Muy bueno, muy bueno del Papa. Sigue con bajándose del Papa móvil. Sí, mucha gente, porque, digamos, más o menos. Sí, no, mucha gente. Y eso que en Estados Unidos no son muchos católicos. ¿Cuándo va a hablar en el Madison Square Garden? Dígame. No, yo lo que te voy a decir es que va a hablar en la ONU. Sí. Mañana visita a la ONU. Ajá. Y hoy visita el Congreso de los Estados Unidos. Me están mirando el Facebook en este momento. Bueno, están sacando fotos, ¿no? Sí, están sacando fotos. Tengo nacionales, Papo. Ajá, sí, diga. Bien. Sí, boqueteros sueltos. ¿Boqueteros sueltos dónde? En Flores. No. En Flores. Ah, usted tiene esta. Mire usted, boquetero, dígame, ¿cómo sigue? Dígame. Sí, no, porque hasta ahora me tiene sorprendido usted, porque no sé. No se sorprenda, soy así espontáneo. Usted ¿no? es así espontáneo. No sé, espontáneo. Usted de Martín que es espontáneo. Sí, entraron boqueteros y se robaron la recaudación del fin de semana, 100 mil pesos. ¿100 mil pesos? O sea, hicieron el boquete y entraron en 100 mil pesos, fueron 100 lucas. Y 100 lucas. 100 lucas en un ratito. En un ratito. Acá veo el boquete bastante grande. No, qué agujerito, es un boquete grande. Entra un enano acá. Y, ¿cómo es? El dueño del dinero no quiso llevarlo al banco por temor a que lo roben. Mire usted, no, es bárbaro. Y lo terminaron robando. Fíjate la... Qué paradoja. ¿No? Fueron firmados y el policía los busca. Y la policía los busca. Fueron firmados, esta gente fue firmada. Igual fue una cantada. Fue una cantada. Ajá. Había 100 mil pesos ahí. Había 100 lucas. No puedes hacer un boquete y agarrar de ahí que el cambio de la caja. Sí, hermano. Sí. No podés ir a buscar 100 pesos. Y no, más vale. Boquete. Ahí dijeron, mirá que hay plata, hacemos 100 lucas. Sí, 100 lucas. Y justo abrieron ahí, ¿no? El boquete. 100 lucas. Qué barro, qué laburo. Digamos, bueno, eligió dicho artefacto para esconderse la policía, dice esta noticia. Motochorro congelado fue detenido dentro de una heladera. De una heladera, la verdad, ¿no? Mirá vos. ¿Enchufada? ¿Sabes lo que dijeron? ¿Enchufada? No sé. Vio el comercial, le dice, ¿sabes lo que dijeron cuando abrió la heladera? No, es un kiosquito. Ah, el de los yogures. El de los yogures. El de yogur, ¿viste? Sí. Que era un yogur, le dijo, ¿viste? El chabón estaba dentro de la heladera. ¿Qué estaba, escondido? Estaba dentro de la heladera metido, sí. ¡Epa! Estaba metido. Un motochorro de 35 años que escapaba de la policía fue detenido luego de ser descubierto escondido dentro de una heladera de una vivienda de la localidad guanerense de San Francisco Solano. Los voceros revelaron que el insólito episodio se inició en el cruce de las calles Piripipi, en el citado distrito del sur del conurbano bonaerense, cuando los integrantes de un móvil del comando de la prevención comunitaria dice, acá hay un nati, que está metido adentro de una heladera. ¡Epa! Pero escuchamos una cosa, ¿era dentro del freezer o dentro de...? De la heladera de la parte no, de abajo. Está metido adentro del cajón de la verdura. Bueno, sacanos de ahí. Bueno, estamos bien, ¿no? Así que en eso están entendidos. ¿Tiene otra, Leo, para tirarme por ahí? Sí, tengo, sí, dígame. Diario de cada día. Sí. Un colectivero. En realidad es un colectivo que se usaba para hacer fletes como atropelló un auto. Ah, se desvió del camino y mató a dos chicas que salían del colegio. Miércoles, mató a dos chicas. ¿Cuál, el colectivo? El colectivo. El colectivo loco, sí. loco. El colectivero cruzó el semáforo en rojo. Sí, el semáforo en rojo el colectivo. Qué mal esas cosas el colectivo, ¿no? ¿No? Hablando del colectivo, espere un cachito. Espere que lo estamos haciendo quedar mal. Hoy es el día del colectivero. Hoy es el día del colectivero. Feliz día a todos los colectiveros que nos todos. Están escuchando. Ahí, señor. Sí, señor. Feliz día a lo de la línea 85, 112, 39, 65, toda la línea que me lleva. 28. Al 28, dígame el número ahí. Hoy subo y le doy un beso. ¿Qué toma usted? 150. 150, que saludo. ¿Usted qué toma? El 133. A todos los choferes del 133, ¿usted qué toma? Taxi. Entonces no. Este es un botón, jefe, no, dígame. No, pero es un dandy, es un dandy. Este es un oligarca, este es un taxi, tomá, dejate, joder. Ya estamos saludando con el tibero, me decís, tomá taxi, no. No, pero igual, igual lo voy a saludar. El peor enemigo. Son los motoqueros y los tacheros los peores enemigos. Sí, los peores, porque le tiran el vidrio y le tiran el casco, le rompen el espejo, y cosas así. El día vino uno con un palo, le quiso romper el vidrio. Yo estaba por parar el chavo. No, ¿por qué le va a romper el vidrio, loco? Escúchame, si tiene la parada el tipo. ¿Sí? El tipo tiene la parada, loco. Si se va a la esquina, 10 metros de la parada, no te va a parar. No. ¿Usted es, a menos, es pasajero de meterse en los a problemas? A menos, viste, que seas una que tenga el lomo de la Pradón, y ahí sí te para, te abre, el tipo te dice hola, buen día. En cualquier lado. A menos que sea eso. Ahora, si no tenés el lomo de la Pradón, el tipo te deja no al lado para del cordón. Si son dos, viste, rufianes, no te va a parar ni a gancho, ¿viste? No, no, no, no, no. Bueno, señor, tras el saludo tengo otra más que dice, por daño moral súper tendrá que indemnizar, dice. ¡Epa! No, vos sabés qué pasó, dice, una mujer sufrió maltrato tras activarse la alarma por una prótesis que tenía. No. Voy a profundizar. La justicia condenó a un supermercado a indemnizar a una mujer por el maltrato sufrido por parte del personal de seguridad después de que una alarma antirrobo se activara por una prótesis de titanio que tiene en la columna. Pero más o menos vamos a desarrollar el tema. Bueno, a ver, en Carrefour. Sí, tenemos la reconstrucción. Dígame, ¿qué es lo que lleva en la bolsa? Pero no llevo nada. No. Dígame lo que lleva en la bolsa, señor, señora. Señor, no tengo nada. ¿Esto ya qué? Pagué todo esto. ¿Estas galletitas son de acá? Señor, ya está todo abonado. Dígame, el pan dulce, los turrones, ¿dónde los sacó? Me voy, señor, Señora, traiga porque sonó la alarma. No, señor, venga, pero para aboné acá todo, por favor, déjeme. A ver, seguridad, no, señores, seguridad. Sí, acá está. Acá estoy. Sí, dígame una cosa, esta señora se quiere llevar la galletita junto con el pan dulce y el turrón, ¿qué le hacemos? Pero aboné todo, señora. Espere un cachito. Pase por caja, por favor, señora. Pase por caja, la llaman del primer piso, señora. Se quiere ir, agarre la seguridad, por favor, se quiere ir. Me voy. Seguridad, por favor. Bueno, señor, se fue más o menos así el tema, y vamos a un tema, porque me dicen redondea ahora. ¿Qué corto se hizo esto, che? Redondea, sí, ¿sabés redondear? Hizo, madre santa de Dios. Bueno, señores, vamos a un tema. Es buenísimo este tema, pues, eligió Martín. Este tema lo eligió Martín. ¿Vos te vamos? Martín. Sí, señor, sí, eligió Martín. Estoy largando, ¿viste? Es un tema que da mucho recuerdo. Y un tema para este día, ¿no? A ver. Para estos días que están bien, medio tristes, medio cosas. Y para pasar el bajón, un reggae. ¿Qué tal? De los abuelos de nada. Qué bueno, el reggae. Y es tristeza de la ciudad, sí. Tristeza de la ciudad, por favor no vuelvas, hoy no quiero verte aquí, no, no, no sigas con esto más. La gente que camina por la calle agradecerá infinitamente. No, nada, nada, no sigas con esto más. Nada, nada, no sigas con esto más. Tenés tu programa y hacete oír. Escribinos a info@labemba.com.ar. Ramones todo. Muy bien, muy bien. ¿Sabes cómo murió con eso? No me digas. ¡Epa! De frío. Tipo, en frío, exactamente, congelado. ¿Qué cosa? ¿Pues sabes el tipo que encontraron que canta ahora en el CC? ¿Tiene la misma voz? ¿Brian Johnson? Tiene la misma voz. No, mire casi, usted. No. Canta otro, sí, otro sí. estilo, pero el gordo canta. A mí me gusta mucho. Me gusta a mí me gusta mucho también, sí, sí. O sea, aunque se fue uno, ha salido ahora una biografía de AC/DC que no es una biografía más, que el otro día leí la crítica de Mario Giannoulas, que es profesor de periodismo en el Éter. Epa. Que sí, que es el que se encarga de la sección de espectáculos de ahí. Bueno, el señor criticó más o menos el libro de lo que salió sobre AC/DC, muy lindo. Está en la librería, sí. Ah, sí, lo leyó. Sí. No, leí la crítica, ¿no? Ah, bien, bien. Nada, ni la tapa había hasta ahora. No sé. No leí la crítica del libro, nada más. Muy buena. Bueno, gracias a los vasitos de gaseosa, cola. Sí, gracias. Que nos ha traído el catering. Ezequiel. Ezequiel, muy lindo del programa. Bueno, ¿para dónde corre? Siempre una buena referencia con nosotros. Gracias. Una buena deferencia. Buenos compañeros. Deferencia. Bueno, señores, vamos al deporte, ¿le parece? Vamos a empezar con el deporte, pero antes del fútbol, sí. Andy parece que estuviera tomando un coñac. Estoy disfrutando, pero... Antes del fútbol quiero hablar de los Pumas. No, que tira el micrófono, que iba a reguarango, sí. No, quiero hablar de los Pumas, empezó el mundial. ¡De los Pumas! Sí, los Pumas. Bueno, jugaron con los All Blacks, perdieron 26-16, pero lo más... Y los hijos de Puma también. Lo más interesante es que suspendieron a un Puma por 9 semanas porque le hizo un piquete de ojos a un jugador de los All Blacks. Le hizo un piquete de ojos a el dedo en el ojo, le suspendieron 9 semanas. Qué terrible, ¿no? Que le metan el dedo en el ojo. Y también estamos cansados de perder con los Blacks. Y vamos a seguir perdiendo. Vamos a seguir perdiendo. Igual terminaron el primer tiempo 16-15, ganando los Pumas. Hacen el jaca, ¿viste ese? Ya te asustás. El otro día vi un equipo de básquet que hizo el jaca. Cosa, viste, anormal que haga un equipo de básquet. Un equipo de básquet. El jaca. Un jaca muy así, viste, muy arengador. Saca, no sé, un baile que va a sacar la lengua, pero es un baile de aborigen. Sí, claro. Para la guerra. Exacto, se preparan para la guerra. Todos maquillados, viste, así hacen todos esa pintado. Cosa así, hacen. Hacen al chabón, viste. Se preparan para la guerra. ¿Cómo le? Epa, parece Víctor con esa lengua. Con toda tu fuerza, con toda con tu toda la fuerza. ¡Cachala, fuera! Bueno, estamos así. Bueno. ¿Hablamos de fútbol? Dígame el fútbol, algo de fútbol. A sí. ver, queremos saber de fútbol. Boca. A ver, espera un cachito, espera un cachito. Y ganó Boca. ¿Ganó Boca? ¿Ganó Boca? No, siempre hago eso, no sé. Porque jugó Boca. Tropa. Cualquier cosa. Sí, dígame. Leo. Ganó la Copa Argentina. Sí, 2-1 contra la Defensa y Justicia. Ahora qué sí, mire usted. Un gol de Tevez. Se que no lo festejó. No lo festejó. Ah, no lo festejó. No lo festejó. No lo festejó. No lo quiso festejar. No, será por respeto a Ham. Por respeto a Ham. Por respeto a Ham. Pero Ham no juega en argentino. Sí, pero por respeto que a que lo lesionó y lo dejó. Ah, por respeto al jugador no lo festejó. No lo festejó. Mire usted, ¿no? ¿Qué código? ¿Qué código de jugador? Y erró un penal. Mire usted. Erró un penal. Bueno. No, ¿y el otro gol quién lo hizo? De la ganancia. Maradona decía que solo erran los penales los que los patean. Ah, mire usted. Y no barra el otro. ¿Qué no barra? Es una cuestión muy lógica lo que dice. Frases de maradoñano. Sí, pero sí, bueno, sí pero, las hay. Y sí, hay montones de frases, pero esa frase es lógica, lo va a patear que lo erra. ¿Pero qué quiso decir? ¿Hay un trasfondo después de eso? Sí, que... ¿Tiene un trasfondo eso? Y sí, que hay que tener valentía. Usted tiene 7 metros de arco, mire usted, 7 metros por 2,14 creo que son, ¿no? 7 por 2,14. Se refiere a valentía, al 2,15, coraje, al coraje, a los nervios de patear un penal. Vos tenés más o menos, tenés 11 metros, ¿no? 11 pasos son del penal. Tenés un arco de 7 metros, tenés que errar un penal. Yo te digo, tiene que ser un muy buen arquero. Yo no me quiero poner, viste, jugador, yo jugué al fútbol, digamos, pero tenés que errar un penal. Esa frase sería tenés un que patear, o sea, tenés que tomar una carrera como tomó Higuaín, ponele, tenés que mandar a la luna, tenés que mandar a la luna arco de 7 metros. A ver, Carlitos, sí. ¿Qué? Esa frase, por ejemplo, hace alusión a que recibe las críticas también la persona que está en movimiento, la persona que genera y hace. Que genera y hace. Por ejemplo, las personas que se mueven en los pero medios. Pero el que erra recibe crítica. ¿Cómo? Estamos en un país triunfalista, el que erra recibe. Ah, sí, obvio. El que anota también. El que anota también. Pero a lo que se refiere a Maradona, para mí es que el que se sacrifica, el que da el paso, es el que recibe la crítica, el que lo erra, o sea, el que pone el cuerpo, ¿no? Ah, mire usted. Es como también emprender una acción. Si te quedas estático, no vas a recibir críticas por no hacer nada. O sea, lo de Higuaín fue bárbaro, ¿no? ¿Qué le dice? Por el ejemplo de la, no sé, del énfasis que puso, aunque lo erre. Y bueno, pero siempre está la posibilidad. Y bueno, para mí no tiene que jugar mal la selección. Mire, por ese acto nada más. Bueno, señor, vamos a otro partido. No, el Globito, Huracán. Globito. ¿Por qué el Globito? El Globito. ¿Por qué? Porque salió el Globito. Salió el Globito. No es una bomba de agua, es el Globito. Me parece que hay algo de referencia. O sea, hay algo de preferencia ahí, ¿no? Bueno, empató en Brasil. Empató uno en Brasil. 1-1. Sí, 1-1 acá con el Sport a Recife, ¿no? Es así, sí. Sí, y señor. El gol de visitante vale doble. Esto es por la Copa Sudamericana. Para pasar la ronda, ¿no? ¿Cuál es la llave? River Play. Sí. No hay nada de River Play. River Play ganó. Ganó River 2-0. Ah, bien. Ah, mire usted. ¿Ganó River 2-0? A la Liga de Quito. A la Liga. Mire usted. ¿En dónde? ¿En ahora qué llave? Mental. A ver, digamos, ¿qué llave le corresponde a River jugar ahora? ¿Con quién le juega ahora? ¿Con qué llave le corresponde? Usted tiene ahí Lanús, Deportivo Sporting, ¿no? ¿Esa llave le corresponde a River? ¿Tiene la llave? No, tengo la llave de la Copa Estamos hablando de eso. ¿De qué estoy hablando? Bueno, ¿De qué estoy hablando? A Huracán le correspondería jugar con Lanús o contra Defensor. A sí, Huracán, en cuarto dígame. De final. Ahora sí. Ah, mire usted. Lo que te estoy buscando es lo de River. Acá está, Copa Argentina. Ahora sí. ¿De Copa Argentina me está hablando? Usted siempre está hablando de Sudamericana, no me mareé. Bueno, ahora pasamos. ¿De qué llave tiene usted? A la Copa Argentina, dígame, ¿qué pasa en la Copa Argentina? ¿Quién es el semifinalista ahora que ganó Rosario Central? ¿No me va a decir que no es Rosario? Lanús Boca. Boca pasa a jugar contra Lanús. Pero Rosario, ¿con quién? Dígame con quién juega Rosario. Dígamelo usted, no lo quiero jugar yo. Contra Estudiantes jugó Rosario. Pero dígame Rosario con quién juega ahora. Rosario Central juega con Racing. Exactamente, quería que lo diga usted. Si lo digo con yo, Racing. Parecería una preferencia mía. Semifinalista en la Copa Argentina Racing, que le acaba de ganar a San Lorenzo de Almagro, como todos saben. No voy a comentar el partido del domingo, no lo voy a comentar. Comentemos el partido de la Copa, mejor, que ganamos. Sí, señor. Muy bien. Dígame, ¿tiene otro partidito por ahí? Central, 2-1, sí, estamos hablando. No habla de Independiente, no hablemos de Independiente, ya está acá. Luis Ángel ganó. Ganó un partido trascendente esto, ¿no? Se quedó con el primer chico antes que con Olimpia. Bueno, es un chico, sí, ¿no? Sí, no, sí, es... ganó 1-0 y listo. Luego cuando pasa la página dice, bueno, ¿qué pasó con Independiente? Ganó Olimpia, ya está, listo. ¿Para qué vas a...? Así de rápido. Así de rápido lo comentamos. ¿Qué problema hay? Bueno, diga. El rojo cumplió por duplicado. Ya está, no comenté más, ya está. Ganó 1-0. O sea, bueno, vio el sorteo de Blatter, esto de la Copa. No, no lo tengo. Esta es la Copa de Clubes, ¿no? ¿Es esto? Yo tengo acá, no sé, es la Copa de Clubes esto, ¿no? Que sorteó Blatter. El blooper de Blatter. De clubes. Hubo un blooper también ahí. ¿Qué pasó? ¿Se sacó la. No sé, se quedó calzoncillo? ¿Quién? No, ¿qué pasó? Blatter dijo, refiriéndose al club River Plate. Ah. Dijo, club. Río de la Plata. ¿Río de la Plata? ¡Epa! Ah, sí, claro, sí, porque sí, lo nacionalizó. Está bien, bueno, una manera de decirlo, sí era mismo, ¿no? Río de la Plata. Pero lo interpretaron como un blooper. River en semifinales no jugará con América de México, que era lo planteado. Ah, mire usted. Bueno, señores, cerramos esta llave y vamos al bloque que corresponde a Nancy. La señorita Nancy tiene con espectáculo cerrando esta llave. Bueno, vamos dale. Abrimos otra llave. Te tiro algo de la Dídeme China algo. Suárez. ¿Vos sabés qué hizo? Cambió sí, a David Bisbal por un garoto. ¿Que lo cambió por un bombón? Sí, se llama Marian Teixeira. Ah, una golosina. Es modelo brasileño. ¿Es modelo brasileño? Sí. ¿Y qué hace? Modela. ¿Modela? Sí. ¿Digamos que es chongo? Es chongo, pero hizo un buen cambio, ¿eh? Bien, bien. ¿Cómo se ve el tipo? Ah, ¿tiene? Se ve bárbaro. Tiene una tablita. Mírete, de planchar ahí, ¿no? Sí, terrible. Y bueno, se ve que a la China le gusta el chino. Y bueno, digamos, ¿qué tiene alguna otra por ahí que me den? No. Sí, dígame. Nahuel Fantino. Nahuel Fantino. El hijo de Fantino. El hijo de Fantino, sí, el grandote. Sí. El patovica. ¿Sabe una cosa? Que fue a ver tres veces la obra en la que actúa Maggie ¿quién? Bravi. Esta chica que salió de un reality. ¿La Gran Hermano, No, de un Bailando. Bailando, sí. Un Bailando. María Bravi, la tengo, me parece. Sí. Maggie Bravi. Maggie, bueno, lo mismo, María. Maggie, bueno. Bueno, lo mismo. Entonces hablamos de la misma, qué sé yo. Tres veces fue a ver este chico la obra. Mire usted. ¿Sabe una cosa? Mire lo que me entero acá, ¿Qué? A ver. La gatita Marian dejó Gran Hermano. No me digas. Pero será posible. Ay, a llorar. Yo la verdad que me dije no. Yo me lo perdí, no puede ser. Ahí me agarró una depresión de loco. Qué terrible. Ahí me agarró una depresión de loco. Al final que se fue eliminada Marian, me agarró una depresión de loco. ¿Vos sabés que nunca vi Gran Hermano? Yo tampoco. Pero bueno. No, yo no vi cuando era Gran Hermano nunca de capítulo, famoso. Nada. Bueno, muy bien, una buena que dice Horacio Guaraní pasó a terapia intermedia, muy bien ahí por los 90 años del caudillo. Sí, estamos ahí. Mire. Tiene el caballo en la puerta todavía el hospital. Ah, sí. Y el tinto. Bueno, sí, obvio. Una cuestión lógica, ¿no? Bueno, ¿tiene alguna ahí, Nancy, para Hablar un poquito del Bailando. Ah, el Bailando. ¿Cómo anda el Bailando? Dime un panorama. Y anda bien. Terminaron ya la salsa de tres en la que... La de Cande tres. Ruggeri, la hija de Ruggeri, sí. Lo convocó Agustín Sierra para hacer la salsa de tres. ¿Estuvo la Barbie Bell el avión? ¿La Barbie Bell el avión? Sí. ¿Y cómo estuvo? Bien. Bien. Sí. Mira usted, yo parece que le estoy hablando del baño. Sí, está bien. Pásame el papel, ¿viste? Bueno, yo estoy leyendo del baño. Usted siga, no, dígame. Está bien. Dígame. Pero lo que dijo este chico, que Cande Ruggeri es muy bonita, pero claro. A él su prototipo de mujer es morocha y de ojos verdes. Yo digo, entonces, si le gusta otra, ¿para qué se la meto? Y no, porque tuvieron que hacer un beso, o sea, en la coreografía. Y lo volvió a repetir, es un depravado. Bueno, está delante el padre y hace repetir el beso, ¿no? También seguimos hablando del Bailando, Juanita Viale. Dígame, Juanita Viale, ¿qué le pasó? Juanita Viale y sus novios, ¿vio cómo cambia de novio? ¿Se enganchó el chongo de Bailando? Ahora está con Diógenes Vázquez. ¿Diógenes Vázquez? ¿Quién es Diógenes Vázquez? ¿Es un hijo de un empresario tanguero? Exacto, de Vázquez. Ah, lo tengo, doña. El papá se llama Vázquez. Lo tengo. ¿Le comunico una? Dile, lo escucho. ¿Me escucha esta? Se va a morir. Junta en el mismo vuelo, Rocío y Janina, rumbo a Dubái. No me digas. Sí, la futura esposa de Maradona recibió un llamado para volverse de urgencia, dado que el día está en el compromiso para el país árabe. Consiguió el avión con la hija menor de Diego y su nieto Benjamín. ¡Qué va! ¡Ah, qué bien! Bueno, porque es hablaban terrible, de casamiento. ¿De casamiento? Pero... hablaban de casamiento, sí, con Rocío. ¿Con Rocío? Pero... ¿para cuándo? No se sabe, porque ella... Ahora usted me está comentando que viajó, pero yo lo que tenía entendido es que estaba acá con el asunto del vestido, pero parecía como que estaba un poquito enajenada con Diego. ¿Le cuento otra? Pero lo escucho. Ciclo Date Corazones será semanal. Le cagaron a Judica. No me diga. ¿Vos sabés que lo mira mi vieja todos los días? Todos los días, mira. La tiene con la Tanita Lorito. Ella le gusta. ¿No? Ay, mira la Lorito. Dice, ay, qué linda, qué linda. Está re estúpida con la Lorito. No, está bueno. Es una Tanita que canta tiki, que se baila así, parece una marioneta. Con el papá. Es horrible, hermano. No le puedo encontrar la gracia. Bueno, a ver, ¿tiene otra para tirarme así de rejunte ese que tiene ahí? Yo lo que acabo de encontrar es potente aminoácido agranda el volumen del miembro. ¿Cómo? Un potente aminoácido agranda. Pero ya eso, mire, usted me está hablando de eso. Ya, no, de me eso. Fui el tema. Me dijeron una sexóloga del hospital San Martín lo descubrió. Mire usted. Así que, muchacho. No, es terrible eso. Mire usted. Nos complicamos. ¿Sabe qué? Dígame. Pamela David. Dígame. Es la ex pareja de Lotorqui. Lotorqui. Sí, Juan, perdón. Dígame, sí, del cirujano. Sí. Ahora encontró un nuevo novio, es un empresario de la noche. ¿Sabes lo que digo yo? Cuando encuentras novio es un chongo, no es un novio. Porque vos le decís novio a cualquier cosa, ¿viste? Conocés dos días y ya es un novio. Te llevó de viaje a, no sé, al Congo belga. Bueno, pero están es tu novio. Y es tu novio, es un chongo, ¿viste? Conversaciones de vivir juntos. tanto. Encima garpa ella, pues vos te pensás que garpa él, no garpa él. Pero si es un empresario de la noche. Ella dice, ¿quién lo conoce? Y se llama Pipo Muñoz. Pipo Muñoz, mira vos. Dígame, paga ese apodo garpa, y apellido, ¿no? Garpa, ¿no? Pipo Muñoz. ¿Tiene alguna otra partida que ya cerramos? Cerramos el bloque, dígame. Juan de Lotoqui, le puedo decir que sigue afrontando denuncias por mala praxis. Mire usted. Bueno, cerramos acá porque ya no tenemos 5 minutos más y cerramos. Dele. Bueno, cerramos con un tema muy lindo, con este tema de primavera, ¿no? Porque estamos en la primavera cero. Primavera cero, Soda Estéreo. Bien ahí. Que avanzan. En el aire. ¿Ya estamos? ¿Qué silencio, che? Epa, se hizo de golpe, sí, mamma mía, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué a pasó? Ver. Yo estoy acá en el aire, sí. Yo también. Ya estamos haciendo la música que nos caracteriza al final del programa, la música. En Groenlandia. Todas las secuencias. Epa, qué Recuerden que esto en el Facebook de Alumnus Radio, ¿no? Se puede bajar, ¿no? El programa. El cosito verde, el Facebook de Alumnus Radio se puede bajar el programa esta noche. Ya está, disponible. De vuelta, para que lo escuchen de vuelta, que no escucha de vuelta. Que no lo escuchó, bueno, que lo escuche. Si no lo puede escuchar, que lo escuche. Ahí está, no se me olvide. sé para dónde corre también. No se me enloquezco. Me enloquezco porque no lo escuchan. Yo lo escucho, después. Bueno. Bueno, tiene algo para comentar, pero mi análisis, dígame el saludo. Bueno, saludos. Que hay un oficiante que nos está acompañando programa tras programa, que es la bola naranja. Este, un besito, un saludito para Leo. Este, para mis hijas. Para sus hijas. Esto es para Lía. Lía. Lía, que bien. Que sí, estamos esperando. Es una linda de todos. Marisa. Bueno, mire usted, Martín, ¿tiene para darle algún saludo? Sí, para todos mis compañeros. Muy bien, compañeros. El equipo de Rafael, el equipo de Rafael también, saludo para ahí, este, está escuchando Alicia, sí. Está escuchando Vanessa, está escuchando Malena. Está escuchando Kenia, Alejandra, bueno, Mario también, ¿eh? Dígame, don Mario. ¡Epa! ¡Está igual Mario, que Anahua! Bueno. No, un saludo para mi hija y para sí, mi sí. Que todavía no pueden encontrar el departamento, están buscando. ¡Epa! El problema es que tienen dos perros. Los perros no, ni la gente no la gira por los perros. No la gira por los perros, te parece. Así que están dando vueltas. Un saludo para mi mamá, que ayer la acompañé así, comiendo comida. Saludos a su mamá. Especial agradecimiento a todos ustedes. Sí, señor. Gracias a todos los profesionales. Saludos ahí que están operando. Un saludo sobre todo y agradecimiento a Dios. A Dios que me permite estar vivo todavía. Porque funcionamos como equipo. Somos un equipo, tú sabes. Somos un equipo, tú sabes. A ver, ¿qué somos? Voy a agradecer a todos. Primero, a Para Dónde Corres, agradezco a Dani, agradezco a Leo, agradezco a todo el equipo. Muchísimas gracias a todo el equipo que me acompaña. Muchísimas gracias. Así que nos vemos dentro de 7 días. Chao.